soportaba. Es fuerte el dolor, pero era justo que viajaras hasta el cielo azul. Tu amor yace en mí y lo plasmaste de pequeño. Amor por amor, que es fuerte y crece con el tiempo. Y yo tengo fe de que algún día el Señor nos junte otra vez. ¿Por qué te vas de mí si aún te necesito? Sé que querías vivir, te fuiste de imprevisto y ahora estás con Dios. Y sé que estás mejor, como te extraño. La vida me enseñó que estamos hoy de paso con el tiempo. También a comprender es decisión de Dios cuando se va un lindo ser. Y hay que sembrar amor como tú lo grabaste en todo lo que soy. Hoy ya no estás aquí, como te extraño, viejo. Quisiera devolver el tiempo y abrazarte como lo hago en mis sueños. Pero siento tu voz en todos los recuerdos que guarda mi corazón. Lloré.